Bien, pues estamos con una de las personas integrantes de la Asamblea de Desempleados de Oarsoaldea. Una persona que, como ayer supiste y supimos por el RTGI, pues, y por algunos carteles que han estado puestos por el pueblo, la Asamblea de Personas Trabajadoras Desempleadas se trasladó a Hernani. A Hernani con un objeto, con el objeto de extender la organización de las personas trabajadoras desempleadas. Bien, pues estamos con Tomás. Aupa, Tomás. Apa, apa, Y estamos con él porque él va a ser un poco el vehículo, la persona que nos cuente, pues, cómo fue la mañana de ayer lunes en Hernani, en la Plaza de los Tilos, si no me equivoco. sí. Si te parece, pues cuéntanos qué sucedió por allí. Bueno, Casio. A ver, lo primero, ayer quedamos aquí, nos dirigimos hacia Hernani. Seis personas de la Asamblea de Trabajadores en Desempleo de Oarsoaldea para intentar dinamizar lo que es la Asamblea en Hernani con respecto a personas desempleadas. Y bueno, allí nos juntamos en la Plaza de los Tilos de Hernani, haciendo un día espléndido. Nos juntamos, no sé, yo creo que unas 25 personas. Bien, bien. Y bueno, por parte de gente de la zona de Rani y así, aparecieron posiblemente igual unas 10 personas. Luego estuvimos apoyados también por compañeros y compañeras de Urnieta, de Andoain y de la zona de Donostia. Ajá. Bien, ¿y cuál fue un poco el orden del día o qué es de lo que hablasteis? Bueno, hablamos en primer lugar, ahí tomamos parte todos los compañeros y compañeras de las zonas que he comentado. Incidíamos en la necesidad de la creación de una asamblea de trabajadores en desempleo en la zona de Hernani, porque Hernani es un pueblo que también está castigado por el desempleo y por los problemas sociales que existen, ¿no? Entonces, en Hernani hay alrededor de unas 1.000 personas desempleadas, una cifra importante. Hombre, si calculamos lo que es el número de habitantes que tiene Hernani, el número de habitantes que tiene Orereta, por ejemplo, aquí en Orereta somos 40.000 personas, pero en desempleo estamos alrededor de unos 3.100. Sí. En Hernani, no sé cuántos habitantes tendrá el pueblo de Hernani, igual 15.000. 15.000 andarán por ahí. Igual 15.000. Bueno, pues de 15.000 hay que decir que unas 1.000 personas más o menos están desempleadas. Entonces es una cifra también evidentemente a tener en cuenta. Y nosotros incidíamos ayer en la necesidad de que esta lucha social era necesaria encauzarla por mediación o por la creación de una asamblea también en Hernani. Bien, ¿y cómo visteis el ambiente, por decirlo así? Hombre, el ambiente es muy similar en todos los sitios. De eso sí me he dado cuenta yo. Es muy similar. La gente está muy apática, ¿no? Sí. Está muy destrozada, está muy acojonada, ¿eh? Vamos a decir, no nos podemos quitar encima la mochila que tenemos encima de lo que es los problemas sociales. Nos da vergüenza, inclusive, manifestar que estamos en desempleo. No, Sí. nos da vergüenza decir que nos van a desahuciar porque no podemos pagar un piso porque no estamos trabajando. No, yo eso sí observo, sí percibo. Y ayer en Hernani, pues bueno, ayer nos juntamos una gente, una media edad baja, había juventud, Así. había algo de juventud también, dentro de esas 10 personas, quiero decir. Y bueno, había gente ya. Pues de unos 40 y pico años también había. Y bueno, como aquí en Orereta también les veía un poquito apáticos en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros incidíamos en todo momento en que bueno, la lucha en la unidad de acción de todos los desempleados y no desempleados y desempleadas es necesario. Precarios, ¿no? Sí, exactamente. El mundo de la precariedad. Exactamente, que sí. Es en el que nos encontramos la inmensa mayoría, dados los recortes por un lado y dada la legislación laboral que están imponiendo. Sí, sí. Bien, entonces la asamblea de desempleados y desempleadas de Rentería Orereta estuvo en Hernani esta semana. ¿Qué diríamos que qué movilizaciones se está planteando o qué acciones a seguir tiene la asamblea de Orereta? Supongo que la semana que viene volverá a reunirse en la Rico en Parancha. Sí, pero bueno, previamente mañana miércoles nos vamos a juntar a las 11 de la mañana en la Asociación de Vecinos del Centro para seguir analizando las diferentes propuestas que tenemos de acción. Hay varias propuestas por medio. Pero bueno, eso a nivel local o a nivel de Escualde, ¿no? Pero existe ya una serie de contactos. La semana pasada se hizo ya el inicio de una serie de contactos que mañana va a seguir, mañana miércoles va a seguir. Y se está trabajando en la unidad de acción en todas las ciudades de Ego Euskal Herria. Unidad de acción en la cual está tomando parte casi todos o todos los sindicatos. El único sindicato, por ejemplo, que no estaba, que no había podido asistir a la reunión de la semana pasada, era CNT, pero vamos, todos los demás sindicatos, junto con colectivos como el Carcen y algún colectivo más que se me olvida, estuvieron presentes. Mañana se han de juntar otra vez para esa unidad de acción, que esa unidad de acción residiría en una serie de manifestaciones en las ciudades. Los días están marcados los días, pero todo está por elaborar. Sí, se pondrá en conocimiento y eso tendrá que ir cogiendo forma. Exactamente. Supongo que este mes de mayo, primeros de junio, pues va a ser un poco, pues ahí donde se eche el resto, porque luego llega el verano y ese es un periodo en el que suele bajar mucho las tensiones sociales. Sí, sí, sí. Hablaban de fechas, hablaban de mayo, de este mismo mes, de hacer estas movilizaciones en Iruña y en Donostia serían sincronizadas y en Gasteiz y en Bilbo serían sincronizadas. Pero vamos, más información ya se dará, ya se pondrán carteles y demás, y aparte que saldrán en los medios de comunicación también, claro. Bien, entonces pues dejaremos un poco aquí la información. La reunión de mañana miércoles 11 es abierta. Sí, sí, sí. Todas las reuniones, todas las asambleas que nosotros desarrollamos en Orereta, pero a nivel de Oarsoaldea, son totalmente abiertas. Todas las personas trabajadoras y desempleados pueden asistir, evidentemente. Es más, hacemos un llamamiento a toda la población de que es necesario compartir espacios en este sentido para intentar crear una corriente de opinión dentro del valle, dentro del pueblo, en fin. Espacios de crítica social, que mañana tendrá su ámbito de encuentro en la Asociación de Vecinos del Centro, de aquí de Orereta, en la Campa Pachicu, a las 11 de la mañana. Y también podemos asegurar que el próximo lunes a las 12 en la Errico en Parancha se dará un poco también la asamblea abierta de todos los lunes. Eso es. Pues te agradecemos estas palabrillas, este acercamiento, Tomás, aquí a la Irrati, y estaremos un poco pues ahí al loro, al tanto de lo que se mueve en esta asamblea de desempleados y desempleadas. Eskerrik asko, Tomás. Venga, suri.